El Ayuntamiento de Ubrique informa. Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sigue las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad. Lávate constantemente las manos. Mantén una distancia prudencial con otras personas. Al toser o estornudar, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Usa pañuelos desechables y tíralos después de cada uso. Si presentas síntomas respiratorios, evita el contacto cercano con otras personas. Por el bien de todos, sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Es un consejo del Ayuntamiento de Ubrique. Once y 37 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 26 de marzo, a través de la sintonía de Radio Ubrique, estamos pues día a día ofreciéndole distintas informaciones. Todas ellas son monotemáticas y todas ellas se centran precisamente en nuestra localidad, que es en nuestro ámbito de competencia, la información local pura y dura. Y es ahí donde nos detenemos ahora para hablarles precisamente de cómo se están resolviendo las distintas situaciones que se puedan producir y del servicio tan importante, además, también que se está prestando por parte de las 5 farmacias de nuestra localidad. Y tomamos como ejemplo la farmacia situada en Avenida Parlamentarios. Su titular, Ana María Rodríguez Gil, ya nos acompaña a través del teléfono y vamos nosotros a saludarla. Ana María Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí bueno, estamos. Importantísimo el servicio que desde la farmacia se tienen que llevar a cabo, porque ya no es solo el de dispensar medicamentos, que es elemental, sino el hecho de que también, como sanitario, pues trabajáis asesorando, recibiendo consulta, tranquilizando a la población. Ay. Y bueno, pues en cierto modo realizáis una labor importantísima porque por la cercanía, por la proximidad que tiene además también los distintos centros farmacéuticos de nuestra localidad con los usuarios, que a lo mejor no es tan próxima como otros espacios como el centro de salud. Y hay muchas personas que a lo mejor, en vez de acudir al centro de salud, pues van a su farmacia para preguntar, ¿no? No sé si eso os está pasando. Sí, perfectamente. Pero para eso estamos. Nuestra labor importante, principal, es estar aquí para la población, para nuestros pacientes, para tranquilizarlos. Y cualquier duda, cualquier consejo que necesiten o cualquier una aportación que nosotros le tengamos que hacer, que nos pregunten, que para eso estamos abiertos. Uh-huh. Somos, hombre, el sector sanitario que más cercano está de la población y que tiene más accesible. Y para eso estamos, para informarlo y los consejos más importantes dárselos a ellos. Y que están tranquilos, eso sobre todo. ¿Cómo os habéis coordinado, organizado las 5 farmacias que existen en nuestra localidad? ¿Estáis trabajando en coordinación? ¿Hay alguna, mensaje, consigna entre vosotros, ¿no?, a la hora de trabajar en esta situación especial? Pues la verdad es que sí, hombre, nos hablamos por teléfono y luego también es muy importante porque tenemos un grupo con los demás titulares de la sierra y también estamos informados, nos hablamos y nos informamos. Y entre nosotros, pues, si tenemos que decirnos algo, directamente por el teléfono. Y, claro, ahora es que este tema es muy... hay mucha información y no, y lo que tenemos que estar es aquí para el paciente y para, hombre, que estén más tranquilos ellos. Uh-huh. Que si llevamos los consejos que nos dan Sanidad bien, pues todo puede salir perfecto y podemos estar bien protegidos, que eso es muy importante. Claro. Bueno, vamos por parte. Hay diferentes temas que se pueden abordar dentro de ese plano, ¿no?, de la labor que está realizando la farmacia. Lo primero es el abastecimiento. Claro. Los medicamentos, bueno, están garantizados, ¿no? Sí, los medicamentos están garantizados. Eso es 100%. Que tengamos que sustituirlos porque ahora están unos en falta, pero eso desde siempre ha sido. Desde que tenemos la subasta en Andalucía, siempre ha habido unos desabastecimientos, pero hemos tenido un sustituto que siempre recalcamos al paciente. Hoy que es el mismo, aunque la caja varíe, pero no se preocupe, le ponemos que para qué es, para que el paciente no tenga dudas, pero eso, el medicamento siempre lo vamos a tener ahí, porque los laboratorios están siguiendo su trabajo y no paran. Vale.

muchísima precaución ante esta situación. Sí. No va a doler la boca de explicarlo y de volver a decirlo, verdad, ¿no? Que nos pregunten todas las dudas que tengan. Pero es eso, lo principal es lavarse muy bien las manos en casa y el móvil también muy importante desinfectarlo, tener un bote opaco con algo de lejía y darle con un paño húmedo bien. Es muy importante las llaves, todo lo que ha estado, las monedas que no las cojan del monedero en casa, que todo lo desinfecte también muy bien. Es que si salimos con mascarilla y guantes y luego llegamos a casa y lo tocamos todo, claro, lo dejamos todo que hemos tocado con los guantes, pues lo mismo es. Claro. Oye, y una duda, ¿cómo desinfectamos? Sí. ¿Con alcohol o con lejía los materiales? Lo más importante, las superficies con agua y lejía, el suelo, la mesa o... todo lo que no, lo que es inorgánico, que no tiene la materia, y luego hay las manos, yo con el gel, el jabón, el agua y jabón, que es lo más importante, y si estás por ahí con el gel higienizante o con alcohol de 70 grados, que es lo que desinfectas, el alcohol de 70 grados, luego ¿Por qué se le echa glicerina? Para que no esté tan líquido y para que no reseque tanto las manos, ¿vale? Y luego echarse mucha cremita de manos para tener las manos hidratadas, que si no vamos a terminar con las manos también. Cierto, yo creo que las mías están ya. ¿verdad? Como las de todas. Porque es impresionante, vamos. Aquí continuamente con el bote al lado y continuamente claro, está muy bueno, pero... Sí, pero a veces dice una, no sabe si esto ya es un poco de psicosis, ¿no? O si no es realidad. Que es psicosis. Yo lavándome las manos, mucho. No totalmente. Sé, que parece que ya... Es costumbre. Exacto, pero bueno, por ello que no quede, y así que si se hace, tampoco pasa nada. Muy bien. Luego, otro plano, ¿no?, en el que trabajáis vosotros. Atención al usuario. El paciente llega a la farmacia, tiene su receta electrónica, tiene su tarjeta sanitaria, ¿no?, con sus medicamentos y demás. Todo esto no ha cambiado, esto se mantiene, ¿no? La diferencia es que... La diferencia es que cuando cogen cita ahora, el médico es el que lo llama directamente, pues qué le hace falta o qué tiene, y ya el médico desde su consulta le activa la receta de nuevo, ¿vale? Eso también lo estamos diciendo aquí, que la gente lo sepa, que no tiene que moverse al centro de salud, sino que cuando tengan su cita, el médico ya le llama a ellos y le carga la tarjeta. Si tienen algún síntoma menor, porque necesiten que estén resfriados, una alergia, pues si quieren llegar hasta la farmacia, nosotros le aconsejamos y no tienen tampoco que darle ese más trabajo al médico. Ya aquí estamos para ello, ¿vale? Y lo más importante, que cada uno vaya a su farmacia, a la farmacia más cercana, para evitar también desplazamientos innecesarios, claro. ¿Cómo os estáis organizando vosotras o vosotros en el tema de farmacias de guardia, de los horarios que estáis manteniendo? Todo igual. Mantenemos todo igual. Para nosotros no ha cambiado nada. Bueno, no ha cambiado nada en el sentido de horarios y de guardia. Estamos aquí como siempre. Cuéntame, ¿cómo se organiza? Para recordarlo, ¿no? Vamos a hablar de las guardias, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, nuestro horario es de 9 a 1:30 y de 5 a 8:30, ahora mismo. El que tiene guardia el lunes, tiene el fin de semana, el lunes, sábado y domingo, y luego las demás, o el viernes, o el jueves, o el miércoles, o el martes. Vamos, como el que tiene el fin de semana guardia, la siguiente semana es el viernes, la siguiente semana es el jueves, y vamos turnándonos poco a poco. Sí, normalmente sobre las 9 de la noche, yo por lo menos cierro ya la puerta y atiendo por el guardiero, para estar un poquito más segura. Claro, también es lógico. Sí, que es muy importante. Bueno, ¿cómo sabemos qué farmacia de guardia es la que corresponde cada día? Bueno, nosotros la damos, eso costa para empezar, nosotros la damos. Pues en la puerta nosotros ponemos la semana. ¿Quién está durante la semana? Ponemos un cartelito, el lunes tal, el martes cual, y así vamos informando. Yo no sé si en el consultorio, bueno, ahora es que no se va, pero en el consultorio siempre también ellos ponían su farmacia de guardia, ponían allí. Por ejemplo, nosotros accedemos a la información, bueno, porque muchas veces no la habéis suministrado vosotros, ¿no?, desde la farmacia de Ubrique, pero últimamente pues a través de internet, en la página Dime. Perdona, hija. Es que en la página, por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, tú te metes y ahí hay farmacias de guardia. pones también la localidad y el día y te dice, tú quieres saber, por ejemplo, cuál va a estar el fin de semana, pues pincha en la fecha y la localidad y te dice cuál es la farmacia de guardia, uh-huh. ¿Vale? Es COF Cádiz. Sí. Y ya te mete. Lo tengo, por ejemplo, ahora mismo delante, claro, he metido la fecha, la localidad, y me parece que hoy la farmacia de guardia es la de los callejones, está bien, ¿no? Ay, perfecto, venga, perfecto. Para no liarnos. Sí. Y además también además también te aparece el teléfono de esa farmacia. Ay, por si ya llama a mí, anoche, por ejemplo, precisamente me llamó a las 12:15 por ahí un cliente, bueno, un paciente, y me dijo, mira, tú me vas a dar esto o lo otro, que mi padre está muy mal. Y digo, sí, vente para acá que te lo doy. Y ya hasta las 12:30 se presentó por el guardián y se lo di. ¿Vale? Que ellos también, mira, están teniendo la población también mucha precaución para el desplazamiento y la verdad es que se está portando bien la gente, ¿eh? Claro, claro. Sí. Y luego está el tema, por ejemplo, de esa población más vulnerable que quizás es la que más requiere asistir a la farmacia para, sí, bueno, pues sí, tener su conjunto de medicamentos mensuales que, claro, le cargan, sí, a la tarjeta cada mes y que tiene que ir haciendo acopio de ellos, ¿no? Mes a mes. De ellos. Y claro, pues igual ellos no se pueden desplazar o no deberían de desplazarse. No deberían. Bueno, no hay problema si va un familiar. No hay problema, ni mucho menos. Incluso si el paciente está solo y necesita algo, farmacia de confianza, hombre, a mí me han llamado, mira, Ana, me falta esto, pues no te preocupes que yo te cojo la tarjeta y te lo llevo, que no quiero salir, que me da miedo, pues para eso estamos. Pero, hombre, si hay algún hijo o hija familiar que pueda abastecerlo, no estamos nosotros tampoco tan agobiadas, porque además de nuestro trabajo diario, imagínate otro trabajo más de desplazarnos, claro, pero que para eso estamos, ¿vale? También que uh-huh. lo sepa la gente. Sí. Claro. Ana, sí, yo veo que la disposición es 100%. Hombre, 100%, porque es para nosotros, estamos aquí para nuestro pueblo, para el ciudadano, que nos llaman, el teléfono no para, pero que para eso estamos, ¿vale? Y si no tienen que desplazarse, ya digo, la farmacia más cercana, es que para todos estamos al mismo nivel para atender al público. Uh-huh. Claro, además también las farmacias son un punto de encuentro de muchas personas que, bueno, pues acudimos de una manera, acudimos de otra, y vosotros tenéis que tener un cuidado impresionante, ¿no? También para protegeros y para mantener, sí, además también todas las instalaciones en condiciones, ¿no? Ay, pues sí. Como dijo el tal don Fernando Simón, que nuestra exposición, estamos aquí porque pues es un riesgo de la profesión. Pues bueno, pues mire usted, hemos puesto mampara, ¿vale? Que atendemos al paciente a través de la mampara y luego los pacientes llegan y con su metro y medio como mínimo de distancia, pero que bueno, tenemos el riesgo este y que las palabras no fueron muy ciertas, podría haber dicho de otra forma, uh-huh. de otra, pero bueno, ya está, aquí estamos y al pie del cañón y para eso estamos. La verdad es que estamos un poquito indignados, ya lo voy a decir yo, porque no figuramos en ningún sitio. Siempre hablan del bombero, del policía, vale, muy bien, pero nosotros estamos aquí frente a frente al paciente, contacto directo, y nadie no se refleja por ningún sitio. Vale, hombre, que esto es un poquito que estamos, por parte de nuestra profesión, estamos un poquito indignados por eso, porque tampoco no figuramos en los sanitarios como... Sí, exacto, sí que es verdad que fue muy muy desafortunada esas declaraciones. Ay. Y además ha provocado una reacción en todos los colegios de farmacéuticos del país. Sí, y bueno, pues a raíz de ahí también se han recogido testimonios de cómo precisamente trabajan los farmacéuticos para demostrarle, claro, a las autoridades sanitarias, y en este caso, pues demostrar a cómo se trabaja, ¿no? Y cómo trabajamos. Y cómo muchas veces, bueno, pues el farmacéutico tiene contacto directo con el paciente, igual que lo puede tener un sanitario de un hospital o de un centro de salud. Claro, y que ya en Madrid hay bastantes cierres de farmacia por esta enfermedad, ¿vale? Que también hay que decirlo, que nosotros tenemos que estar muy muy resguardados, muy protegidos, porque imagínate que empezamos a cerrar las farmacias porque tenemos la enfermedad, que hacen los pacientes, cómo se abastecen de su medicación diaria. Que es muy importante nuestra protección. Por eso también decimos a la gente que cuando venga aquí, por favor, vengan muy con las manos lavadas, que desinfecten la tarjeta, que el dinero, que tengan cuidado, hombre, nosotros tenemos que tener cuidado, pero por favor, que ellos también nos cuiden a nosotros. Claro. Que es muy importante. Ayer hablábamos con, en el espacio, una especie de salud que tenemos nosotros, que mantenemos desde luego, especialmente en estos tiempos, con Antonio Rodríguez Carrión, y nos decía que todos tenemos que considerar que estamos infectados. Ay, muy bien. Sí, en cualquier sitio puede estar. Eso se me quedó a mí, digo, es que es muy sensato, ¿no? Todos consideramos que estamos infectados y a partir de ahí, pues las precauciones las tomamos todos. Además, empáticos somos todos porque es increíble la avalancha de, en fin, de situaciones que no son para nada deseables y que muestran además que la naturaleza humana a veces no es muy generosa, ni mucho menos. Sí, bueno, aquí se está viendo que por lo menos en el pueblo que estamos siendo generosos y nos estamos cuidando unos a otros, eso es muy importante, ¿vale? Que se está viendo que hay más humildad y generosidad con la gente, los vecinos, no sé. Cuando salen a las 8 a aplaudir, salen y están deseando ese aplauso para verse y para, hombre, que es muy importante. A ver si con esta situación, si ya pasamos, lo logramos, cambiamos un poquito la manera de vernos. No valorar tanto el dinero, por favor, valorarnos más a nosotros mismos. Y yo, lo que sí que vamos a valorar, desde luego, va a ser la salud. Y sobre todo es la salud y cuidar al que más lo necesita. Claro que sí. Ana Mari, por concluir, ¿no? Porque la verdad es que está siendo muy interesante la conversación contigo, podríamos mantenernos aquí largo entendido. Pero por concluir, cuando llega un paciente a la farmacia, porque decíamos aquello, ¿no?, que es el lugar más próximo y que a veces, pues, por no ir al centro de salud, que pueden estar saturados. Que lo vean ellos, que somos muy accesibles y que con cualquier que se estén tranquilos, que nosotros estamos aquí para ellos el 100%. Exacto, pues mira, pues tengo este síntoma, me duele aquello, tengo lo otro, perfecto. ¿Cómo me podéis ayudar? Y vosotros orientáis, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya si vemos que es un poquito más, pues mira, pues ya coge cita y el médico ya que te diga. Pero si son síntomas menores, hombre, que cada uno cual lo lleva a su manera, ¿no? Pero si nosotros estamos aquí para darle su consejo y darle su, que vaya, que estén tranquilos y se pongan sanos. Además, bueno, pues sobre todo porque ahora tenemos muchos síntomas quizás que pueden estar relacionados con el tema del coronavirus. Y bueno, pues muy importante, como ya va todos los días, me tomo la fiebre, estoy bien, venga, más tranquila, me tomo la temperatura, no tengo, está bien, pues ya está, sí, pues bueno, esto es un síntoma que es muy importante en esta enfermedad, y si alguien se toma, pues ya tengo un poquito más, pues mira, voy a intentar aislarme, como no tengo necesidad de salir, me voy a quedar en casa y no voy a salir, se lo voy a decir también a los familiares y ya por lo menos tenemos ahí un poquito de precaución, que es muy importante tenerla para no, hombre, que el pueblo está muy sano, y a ver si lo mantenemos así. Exactamente, aunque desde luego esto vaya más, pero eso es evidente. Por favor, que el menor síntoma, que se quede en su habitación aislado y que se lo comente a los demás. Eso es muy, muy, muy importante. Exactamente. Bueno, pues Ana Mari Rodríguez, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Ubrique, que nos está costando muchísimo trabajo que haya gente que quiera informar y que quiera explicar cómo está viviendo pues la situación. Estamos para lo que necesiten. Por favor, también los bulos, que no hablen tampoco más de la cuenta la gente, que eso hace daño también a otras personas, ¿vale? Que es muy importante que no reenvíen nada, que no sea al 100% seguro. Exacto. Eso es que es muy importante, que hacen daño a lo mejor a otras personas que no es necesario. Exacto, claro. Eso también es muy importante en cualquier medio. Claro. Pues estén malas precauciones, seguir todas esas recomendaciones, saber que las farmacias están ahí, como siempre, ahí, con ese servicio que están ofreciendo. Para todos los pacientes, y que es un lugar de referencia si lo necesitamos y que están al pie del cañón. Muchísimas gracias por esa labor. Pues, muchas gracias y espero, hombre, haber resuelto algunas poquitas dudas. Por supuesto que si se le quedan con más, pues a su farmacia de confianza y aquí estamos para ello. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Mari, pues por habernos atendido. Muchas gracias, un saludo a todos. Buenos días.